El futuro ya está escrito. Tema 4. Dios da las reglas y las bendiciones. Nosotros tomamos decisiones. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has permitido de escuchar tu palabra, Señor. Ya has tratado conmigo primeramente, Padre. Me has señalado, Señor, y yo me he humillado ante ti, Padre. Que te agradezco, Señor. Ayúdales, hermanos, también, para que puedan escuchar con ese corazón sumiso, como todo hijo tuyo verdadero, Señor, humillado ante ti, Padre, para que tú obres en su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Proverbios 22, versículos 17 y 19. Proverbios 22, versículos 17 al 19 es nuestro pasaje principal del día de hoy. Proverbios 22, 17, ahí está en pantalla, dice la palabra de Dios: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Hermanos, el futuro está escrito. El futuro está escrito, hermanos, en la revelación, en la hermosa palabra, esa palabra que nos sabe deliciosa, como dice el pasaje, y la puso Dios ahí en su Biblia. Aquí en la pantalla, pues ahí está ahora la Biblia en las aplicaciones. Y esa palabra de Dios, hermanos, es el futuro escrito, no solo el futuro de la humanidad, como hablan las profecías, pero sí también de nuestras propias vidas. Muchas veces decimos, ay, ¿qué nos pasará? Pero cuando vamos leyendo la Biblia y nos adentramos día a día más profundamente en su palabra, verán que Él les está hablando, les está diciendo, así te va a pasar. Así vas a ser bendecido. Cuidado, así no, mira, así, vete por acá mejor. Y el Señor nos habla diariamente, para los que leemos la Biblia diariamente, ¿no? Nos habla diariamente, y a los que leen la Biblia cada domingo, pues cada domingo les habla. Y según eso, ustedes van a poder recibir y cometer menos errores en esta vida. También, Él es la única fuente, sabemos que Él es la única fuente de todo lo que, todo lo bueno. Entonces sabemos que todas las bendiciones tienen el origen en Dios, porque Él es bueno y Él es origen, o sea, el inicio de todo lo bueno que puede pasar. Si lo cree, hermano, eso es importante esto, porque es un concepto muy atacado, que Dios es bueno, malo, y andan confundidos muchos hermanos por algo, doctrinas malas, pero tenemos que saber que todo lo bueno viene de Dios. Entonces, por ende, por consecuencia, todas las bendiciones tienen origen en nuestro Padre Celestial. Si lo cree, entonces la lógica nos lleva a obedecer sus reglas y mandamientos, ¿cierto? Es algo natural, lógico. Y sabemos que todo lo bueno en esta vida y en la venidera viene del Padre Celestial. Entonces, es lógico, es normal, es razonar, pensar y creer que obedeciendo lo que Él dejó escrito en su palabra, la Biblia, vamos a lograr esas bendiciones que Él promete. Entre medio de las reglas y mandamientos que Él plantea y nos expone, estamos nosotros, estamos en medio. Porque nosotros somos los que tomamos nuestras propias decisiones. No podemos echarle la culpa a Dios, no podemos echarle la culpa a mis papás, a mi situación, a mi jefe que me echó del trabajo. No podemos echarle a otras personas o a las circunstancias, las tragedias o cosas malas, entre comillas, vamos a hacerlo, que nos pasan en esta vida. Son consecuencia pura y exclusivamente de mis decisiones y de las personas, como mi esposa o mi esposo, o que me rodean. Pero si nos lleva tanto, hermanos, entender esta lógica, nos vamos a andar tropezando en esta vida. Y así lo hemos vivido gran parte de los que aquí estamos presentes seguramente. Pero Dios así nos va tratando, hermanos, nos trata con su misericordia y gracia infinita, para que elijamos, Él quiere que elijamos, ¿a qué? Lo que a Él le agrada, porque eso es lo que más conviene ¿a quién? A nosotros. Siempre nos dice, hijo, hazme caso, si me haces caso, serás prosperado en todo. A veces Dios nos permite entender el porqué de ciertas situaciones en nuestras vidas, y otras veces no las sabemos. Todo tiene un porqué, pero el que confía en el Señor sabe que lo que está viviendo, lo que está pasando en estos momentos, tanto presente como un presente inmediato, es que parte de su voluntad hacia nuestras vidas y consecuencia de también nuestras decisiones en agarrar su mandamiento y obedecerlo o desecharlo y alejarnos de él. Eso, hermanos, es apostatar de su palabra, pero si nos aferramos a su palabra, eso se llama tener fe en Dios. Muchas veces mal conceptualizado. Tener fe en Dios justamente es eso, es aferrarnos a su palabra. Entonces, para obtener las bendiciones de Dios tenemos que ser primeramente hijos, ¿no? Pues son los hijos, los herederos, ¿sí o no? Yo no voy a heredar a alguien que no es mi hijo, aunque sí lo puedo hacer, pero vamos en lo normal, ¿no? En lo normal es, ¿quiénes son los herederos de los padres? Los hijos. Entonces, hay que ser parte de la familia de Dios, pero esos herederos van recibiendo las bendiciones del Padre cuando son hijos obedientes. ¿Cómo obedecer si no conozco sus reglas y mandamientos, hermanos? Pues es difícil, ¿no? Si yo no sé qué quiere mi Padre, ¿cómo lo voy a obedecer? Mucha gente, hasta cristianos, si empezamos a hablar de los mandamientos ahí en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, a veces dicen, ah, sí, empiezan a decir algunos, y si les acaban en las 5 dedos de la mano, ¿sí o no? Ahora empieza a recordar y por ahí se acuerda de 5, 6, 7, pero los 10 son 10, no son muchos, ¿vieron? De repente nos ay, sí es verdad, digo, híjole. Pero vamos a repasar rápidamente esos. Yo una vez les dije una manera fácil de memorizarlos. Memorizarlos no por religiosos, sino memorizarlos para tenerlos siempre ¿en dónde? En la mira y poder obedecerlos. Número uno, ¿cuál era? Yo siempre les dije, no otros dioses. Pon a Dios en primer lugar. No otros dioses. Después, número dos es no idolatría. ¿Sí se acuerdan? Que no haga imágenes de cualquier cosa creada. De nada. De nada hagas imágenes. Entonces, número uno, no otros dioses. Número dos, no idolatría. Número tres, no blasfemia. ¿Qué significa? No hacer mal uso del nombre del Señor. Por ejemplo, ¡ay, por Dios que así fue! ¿Por qué tienen que meter ahí Dios? O sea, hacer el uso banal de Dios. En cualquier circunstancia, ¡ay, por Dios, te lo juro que sí! O sea, ¿sí me entiende? Hacer el uso, eso es blasfemar el nombre. Yo no diría, ¡ay, por AMLO! O sea, no, tengo respeto del presidente. Es el presidente que yo, en donde yo vivo, y yo tengo que tener el respeto debido que él se merece, y yo tengo que orar por él. Entonces yo no diría eso, y si no lo hago con un presidente que es humano, ¿lo haría con el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra? Pues mucho menos que no. A veces no entendemos esa magnitud, tenemos que concientizarnos que Él es Dios y nosotros creación hombres. Número cuatro, acuérdate, pues es el día de reposo, ¿no? ¿Y quién es el reposo? Es acuérdate de Jesucristo, Él es mi reposo. Separa tiempo de calidad para tu Dios. ¿Qué es santifica el día de reposo? Eso es el significado. Muchos ahí se confunden. Ay, entonces tengo que ir un sábado a la iglesia. Ay, que no sé qué. O sea, no se confunde, hermanos. Dios lo hace sencillo. Él dice que Él, Jesucristo, es nuestro reposo. ¿Sí o no? Entonces, Él es mi reposo. Yo tengo que separar tiempo de calidad. No es el tiempo que me sobra. Ay, me sobra tiempo, voy a la iglesia. Ay, no, pero tengo que ir a un lugar a divertirme. Entonces no voy a la iglesia. ¿Sí me entiende? Ya sabemos cómo es esto, es sencillo. Entonces, eso es santificar el sabbat, el sábado. Es darle la prioridad que se merece nuestro Dios, Jesucristo. ¿Está bien? Ese es el cuarto. Y ahí viene, y esas son las cuatro que tienen que ver con qué, con la relación nuestra con Dios. Y ahora empieza la relación entre hombres. ¿Y cuál es la más importante o la primera que vivimos? Con los padres. Cuando nacemos, la primera relación que tenemos no es con mi esposa. No nazco, ¿dónde está mi esposa? No, nazco, ahí está, con mi mamá, ¿sí o no? Y dice el 5, que es la primera con relación a los hombres, que dice, honra a tus padres, a tu papá y a tu mamá. Digo, a tu papá y tu mamá lo tengo que aclarar en estos tiempos, porque si no, a veces hay papá y mamá, mamá. O sea, ahora el mundo está así, ¿no? Está raro, está raro. Pero por eso, a tus padres significa un padre y una madre. Honra, ¿qué significa honrar a tu padre? Es respetar. ¿Qué es respetar? Obedecer según la voluntad de Dios. Esa es la definición correcta bíblicamente hablando. La obediencia ciega, ¿nomás se la debemos a quién? A Dios. Ciega entre comillas, ¿no? Porque nosotros vamos aprendiendo y madurando en Cristo Jesús. Pero la obediencia ciega, ¿de qué? Tírate por el acantilado. Sí me tiro, Señor. Vámonos. Esa es la obediencia que se debe a nuestro Dios, ¿sí o no? Pero a nuestros papás es un respeto, una obediencia según la voluntad de Dios. Y siempre hay hijos un poco rebeldones, ¿no? Que dicen, Dios me dijo que no te haga caso. Dios me dijo que no te ayude. Pero cuando ya los papás ya están un poco de edad mayor y ya trabajamos y hay que ayudarles, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muchos aquí ya están en edad de recibir la ayuda de que todos dicen. ¿Sí? Pero es algo normal, que en estos tiempos se ha perdido, sí. En estos tiempos se ha perdido, pero es algo bien natural, parte inherente de la vida del ciclo del hombre. Pero ahora se pierde todo eso. ¿Sí? Dios me dice que no te ayude. O como vieron cuando Jesús dijo, que le dicen a los religiosos, es corbán, decían, ¿no? Es corbán, o sea, esta es mi ofrenda a Dios. O sea, no te la puedo dar porque se lo tengo que ofrecer al Señor. Y el Señor me dijo que me lo gaste. O sea, y cosas como esas, o sea, el Señor, honra, respeta, obedece según la voluntad de Dios a tus padres. Y ya empieza las otras relaciones. Número 6, ¿cuál es? No mates, pero aquí el matar es no asesinar. Significa matar con alevosía y ventaja, premeditadamente. O sea, no es el matar por matar. Porque si no, acá el hermano Guillermo, ¿cómo le hace? Es militar, entonces, ay no, el Señor dijo que no, mátame. Nos atacan ahí, no sé, los chinos, yo soy coreano. Nos atacan los chinos y ahí vienen con las metralletas y los submarinos y nos van a matar. Y sale el hermano Guillermo y toda su tropa y, no, Dios dice que no matarás. ¿Sí me entiende? Sí, estamos entendiendo, ¿no? Entonces, significa matar con alevosía y ventaja, eso es asesinar, significa. Recuerden que odiar, también enojarse con el prójimo en su corazón, está incluido, y lo dijo Cristo. Recuerden ahí, para los que anotan Mateo 5, 21 al 26, o Lucas 12, 57. Mateo 5, 21, ahí aparece lo que nuestro Señor dijo esa vez, ¿no? Si vienes a darme ofrenda, ¿qué significa una ofrenda? A darle, te voy a dar mi lugar, te voy a dar mi ofrenda de tiempo, mi ofrenda de bienes materiales, te voy a dar mi servicio al Señor. Pero ¿qué dice el Señor? No, tú tienes en tu corazón algo contra tu hermano, contra tu prójimo. Ese hermano prójimo puede ser mamá, papá, hermano en la carne, mi primo, hermano, mi socio, mi jefe, mi compañero de trabajo, mi vecino. Cualquier persona es mi prójimo ahí y tienes algo mejor, ve a arreglar ese corazón, ve, haz las paces con él, pídele perdón y vuelve y ahora sí, dedícate a mí. Eso es lo que quiere decir nuestro Señor, desde el corazón tiene que partir eso. El que sigue es no adulterio, esto es entre esposos y fornicar se llama, ¿qué es? Adulterio prematrimonio, para los que no están casados, ¿no? Fornicar es adulterar prematrimonio, o sea, no se crean que, ay, no, yo no estoy casado y no estoy, no tengo que ver con esto, no. Fornicar se llama antes de casarse. Codiciar en el corazón, también dijo nuestro Señor Jesucristo, es también de gravedad. en el corazón. Jesús lo menciona en el mismo orden que los mandamientos. Eso sale en Mateo 5, 27 al 30. Fíjense que Jesús ahí nos va dando las pistas, ¿no? De cómo también el corazón es lo que está viendo ahí. El número 8 es el no robar a nadie, no importa la condición que estés. O sea, no somos Robin Hood, robamos para a los ricos para darle a los pobres. O sea, no robar es no robar. O sea, ni un caramelo del Oxxo, que lo hemos hecho en los kioscos y en los Oxxos, cuando éramos niños los hemos hecho. Sí, los hemos hecho. Pues hay que pedirle perdón de corazón de todo lo que hemos hecho, de recordar o no recordar. El Señor lo menciona también en el mismo orden ahí. Pero también no robar, acá hay un dato importante, entre personas, pero también no robar a Dios. ¿Qué es no robar a Dios? En Malaquías 3:8 dice la palabra de Dios, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed, y fíjense, aquí viene la promesa, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición, ¿hasta qué? ¿Abunde? No, sobreabunde. Esas son las bendiciones de nuestro Dios. Algunos no lo creen creer. No, eso tiene que ver con la prosperidad. Pues sí, el Señor también abarca la prosperidad, las añadiduras. Son parte de las cosas. Podemos decir a los hermanos que no, pues yo no creo en eso. Pues está bien, no creen eso. Pero le aseguro que Dios es fiel a su palabra. Él siempre es fiel a su palabra. Y al que peor podemos hacer, lo peor que podemos hacer, perdón, es robarle a Dios. Es lo peor que podemos hacer. O sea, Dios no necesita, recuerdo, que yo le ofrezca algo. ¿Sí o no? ¿Necesita nuestro dinero? No, Dios no es pobre. Ese dinero que yo y usted tiene, ¿de quién es? De Dios. Ahí está. Dios quiere entonces ver qué está en nuestro corazón. Esto tiene que ver con el primer mandamiento, poner a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo importante. Como esa viuda pobre, muy pobre, como dice en Lucas 21, ¿no? En Lucas 21 empieza el capítulo hablando de esa viuda pobre. Una viuda en la época de Jesús era una persona casi como desahuciada. Acuérdense, no es como ahora que la mujer, si no tiene marido, puede ponerse a trabajar y hay lugares que puede trabajar. Ahí, prácticamente, si una mujer se quedaba sin marido, se tenía que volver a casar porque si no, se quedaba desahuciada. Entonces, fíjense, esta viuda pobre dio dos blancas. Dos blancas significa lo menos posible, la unidad de medida menor en esa época. Dos blanquitas, o sea, dos centavos, vamos a decir así. Y Dios dijo, ella dio más que todos los que estaban ahí. ¿Qué estaba mirando Dios? ¿Qué estaba mirando Jesús ahí? El corazón, hermanos. No se sienta avergonzado porque puede, ay, nomás estoy dando 10 pesos, 5 pesos, ay, me siento vergüenza. No, para nada. Dios, aquí está, este es mi corazón. Yo sé que no es mucho, pero aquí te lo doy de todo corazón. Gloria a Dios. Y Dios le va a decir, ay, que mi hijo, te amo. Y lo va a abrazar en lo espiritual y lo va a bendecir, amén. Hay que revisar siempre nuestros corazones con humildad, mis hermanos. Dios no puede ser burlado, Él siempre está apuntando a nuestro corazón. Dios ya conoce mi corazón. Antes que yo mismo me dé cuenta en qué estado está ese corazón. Hermanos, el 9, ¿qué dice el 9? Yo lo resumo en no mientas. No hay mentiras blancas, hermanos. No hay mentiras blancas. O sea, mentir por mentir, como robar del 8, no robes, no mientas. Y habla del hablar falso testimonio contra el prójimo y le dice que eso es grave. O sea, está hablando de la gravedad de andar en rumores ajenos. Hermanos, no se meta en rumores ajenos. Muchas iglesias nos lastimamos por rumores, ¿sí o no? ¿Cuántos fuimos lastimados aquí, lo que estamos aquí, por rumores contra nosotros? Todos tuvimos ese tipo de experiencias. Es feo, ¿sí o no? No hagamos, no seamos el origen de esos rumores y no participemos jamás de esos rumores. Cuando un hermano haga eso, tampoco no le diga, apártate de mi Satanás. No, no, sea bueno, ya, diga, no, hermano, mejor no sabemos de eso, mejor no hablemos, oremos por el hermano si anda mal o por la hermana. Esa es la actitud de un cristiano que va madurando, caminando a Cristo. Y el número 10, que empieza a hablar que no codiciarás esto y lo otro, es no envidies. Yo lo resumo en no envidies, es fácil. Codiciar lo ajeno nos lleva a la envidia. Esta lleva a la ira, al adulterio, a la avaricia, a poner a Dios abajo en nuestra escala de prioridades, hermanos. Por eso es, no empieces a envidiar. Si empiezas a envidiar, ay, el hermano lo ascendieron de trabajo, ay, el hermano se cambió de casa, híjole, ay, yo no pude. No envidie. Si tiene ese corazón que a veces es natural tenerlo, ay, Señor, ¿por qué estoy haciendo eso? Perdóname, saca eso de mi corazón. Y Dios es fiel y justo, y Él es poderoso, Él va a sacarle ese sentimiento negativo, ese sentimiento de envidia, de codicia, de avaricia, Él lo puede sacar. Amén, hermanos, hay que confiar, eso es confiar en el Señor. Recordar estos mandamientos, hermanos, todos los días nos haría vivir una vida en el temor a Dios, una vida saludable espiritualmente hablando. Ellos, los mandamientos, no nos salvan, pero nos señalan de pecado, ¿sí o no? Así dice el apóstol Pablo, nos acusan y eso es lo que en principio nos hizo hijos de Dios. Ahí sí recordamos cómo nos fuimos transformados, convertidos a la naturaleza del Padre, nos llevó que esos mandamientos cuando los vimos dijimos, este pues, no lo he cumplido, dos, no lo he cumplido, tres, no lo he cumplido, cuatro, no lo he cumplido, cinco, no lo he cumplido, y así nos vamos hasta el décimo, ¿sí o no? Eso es lo que pasó conmigo y eso es lo que está pasando y lo que habrá pasado con ustedes también. Por eso hubo un arrepentimiento genuino y Dios cambió nuestra naturaleza y nos hizo criaturas nuevas en Cristo Jesús. Eso es, hermanos, arrepentimiento genuino y depositar la confianza ya no en mí, en que yo puedo, sino que ya me señaló los mandamientos que yo no puedo. Y ahora sí, voy a depositar la confianza en Jesucristo. Y sobre esa base, pues sí, y ahora sí voy a empezar a caminar y a parecerme cada día más a Cristo. Cometeríamos mucho menos errores, hermanos, y si empezáramos a seguir cada día más esos mandamientos. Son muchas veces, en esta época de la gracia, le dicen muchas, olvidan que si le empezamos a hablar de los 10 mandamientos, ay, hermano, eres muy legalista, eres muy religioso, pero se olvidan de que si no vemos qué son la regla, la base que Dios puso ahí, para saber de que somos pecadores, para saber lo que nosotros debemos de apuntar y seguir caminando haciendo qué, si no sabemos qué, qué es bueno o qué, mal, qué es malo. Y seríamos fácilmente engañados por el enemigo. ¿Quieren las bendiciones también? Pues también, ahí van, como las añadiduras que él promete. Es un paquetazo, como le dicen, un paquetazo ahí, todo incluido, que el Señor nos los pone en su palabra, en la Biblia. Muy pocos, hermanos, Tan fácil lo puso y muy pocos son los que quieren aceptar ese paquete grande, ese regalo inmerecido. Ese proceso de santificación, de pruebas y sufrimientos inherentes a nuestra misión como hijos de Dios en esta vida temporal, les lleva a decir, lo rechazo. Ahí en varios, en la otra congregación, había un joven que le echaba muchas ganas, había nacido de nuevo y estaba escuchando la palabra y se le veía, porque uno veía los ojos brillosos, el servicio, el estar atento, el querer servir y ayudar. Y de repente se volvió al mundo por sus amistades. Las amistades lo fueron poco a poco llevando al mundo y ahora ya no se congrega, ya no viene a la iglesia, ya no me contesta los mensajes. Fíjense lo que pasa, hermanos. La semana pasada, y lo vuelvo a repetir, vimos el pasaje donde podemos retroceder, no lo hagamos nosotros. La única manera de mantener esta relación es conociéndolo cada día más a Dios. Ay, ya entendí esto de las pruebas y los sufrimientos, ¿Pero qué tienen que ver con las bendiciones prometidas de Dios? Dios habla siempre, en primera instancia, en el plano de lo espiritual. Cuando hablamos de sufrimientos y penas y todo el tema que nos conlleva seguir el camino difícil, el camino angosto que el Señor nos habla, está hablando de las bendiciones en primera instancia en el plano de lo espiritual, porque Dios es espíritu y su mundo es el mundo espiritual en un principio. Por eso llama al resto, al mundo natural, al que nosotros estamos viendo, al materializado, el que vemos en lo sólido, en lo líquido, en lo gaseoso, lo vemos en los aditamentos, en las añadiduras, como dicen las Escrituras, que son necesarias, pero no son el platillo principal. ¿Dice amén esto, hermanos? ¿Dice amén? Les hay que decir amén a esto, porque muchas veces no quiere uno. Ay, me parece súper bueno, ya tengo esa paz, me siento bien, pero ya, ay, nos toca hacer esto, tenemos que evangelizar. Me tengo que reunir 2 veces a la semana, tengo que leer la Biblia todos los días, ay, y le tengo que compartir a todos, ay, es que me van a rechazar mis amigos, ay, y ahí empieza el tropezadero, hermanos. Ahí empieza la gente que no quiere tomar la cruz y seguir a Cristo. Para ver otros mandamientos, hermanos, o consejos que nos da nuestro Dios, vamos a esos 30 dichos que nos dejan unos sabios ahí en Proverbios 22, siguiendo al texto principal. Muchos de ellos, ¿quién los conoce, los 30 consejos que hay en Proverbios 22, 23 y 24 aparecen? Vamos a ver algunos hoy, por cuestiones de tiempo no vamos a llegar a ver todos, pero vamos a ver algunos. Ahí están, Proverbios 22 empieza, en el pasaje principal que leímos al principio, dice que saber la palabra de Dios hace que nuestra fe esté firme en Él. Nuestra carrera de la fe, del andar por fe, se hace más fácil, más llevadero con el conocimiento de la palabra de Dios, puesta en nuestras mentes y corazones, y subrayo corazones. No es que no por haber piedras y obstáculos en ese camino angosto, no voy a seguirlo, sino que esas mismas piedras, hermanos, y obstáculos se nos va a hacer más fácil por el mismo conocimiento que nos deja el Señor en su revelación, en su palabra. ¿Acaso, dice la palabra en Proverbios 22:20, dice, ¿acaso no he escrito para ti 30 dichos de consejos y conocimiento? Lo estoy leyendo en la Reina Valera 2015. Son para darte a conocer la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que puedas responder palabras de verdad a los que te envían. Fíjense, esos consejos son para darnos a conocer a nosotros y darnos certidumbre, certeza de que las palabras de verdad de Dios son para qué, para nosotros, son para afianzar nuestra fe en Dios. Estos son como los casos más específicos de los 10 mandamientos que vimos en Éxodo 20. Son como que pone los 10 mandamientos de Éxodo 20 y empieza a desmenuzar algunos en estos 30 consejos. Y nos sirven para nuestra vida cristiana, nos sirven para nuestro diario. Y dice el primer consejo, consejo número 1, Proverbios 22:22, dice, no robes al pobre, porque es pobre, ni oprimas al afligido en las puertas de la ciudad, porque el Señor defenderá la causa de ellos y despojará al alma de quienes los despojan. En otras palabras, no hagas el mal al pobre, y el pobre aquí principalmente está hablando el de espíritu, y también al que tiene la necesidad en algo de las cosas de este mundo. No te aproveches de esa situación de debilidad de tu hermano, del prójimo. Ni siquiera saques provecho de eso. Porque muchas veces se nos hace fácil. Ay, mira, ese hermano tiene una necesidad y yo puedo hacer un negocito por eso. O sea, no hagas eso. No andes pensando de esa manera. Menos en las cortes, en los juzgados. En las puertas de la ciudad significa en los juzgados. donde se definen culpas y se condena. Y podemos condenar injustamente por andar haciendo eso, hermanos. El Señor nos está viendo siempre, hermanos, y Él es juez justo, nos dice. Consejo número 2, dice en Proverbios 22, 24, no hagas amistad con el iracundo, ni tengas tratos con el violento, no sea que aprendas sus maneras y pongas una trampa para tu propia vida. Fíjense qué buen consejo. En otra versión dice, hermanos, la voy a leer en la del lenguaje actual, no te juntes con gente de mal genio. ¿Qué tiene mal genio aquí? Ni te hagas amigo de gente violenta. Miren, entre nosotros nos vamos a tener que juntar, entre los de mal genio. Ni te hagas amigo de gente violenta. Miren, no te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. ¡Wow! ¡Qué buen consejo nos da nuestro Dios! ¿No? Una y otra vez dice en los Salmos, y yo lo voy a leer, no lo busque, el Salmo 140, dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Una y otra vez en el libro de los Salmos dice, cuídate de los violentos. Primeramente, para cuidarme yo de los violentos, ¿yo qué tengo que ser? No violento. O sea, ¿qué es lo contrario? No violento, pacífico. Tengo que ver por los pacíficos, porque el Señor es pacífico, Él es pacifista. Y nosotros nos tenemos que parecer a Él. Consejo número 3, en el versículo 26 y 27 dice, no estés entre los que se dan la mano, entre los que dan fianza por deuda. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Miren, me gusta el sarcasmo de por qué han de quitar la cama de debajo de ti. En otra versión dice, no respondas por compromisos ajenos, ni seas fiador de las deudas de otros, porque si no puedes pagar, correrás el riesgo de perder hasta la cama. O sea, hasta la cama. Lo más preciado, digamos, para nuestro descanso, pues tenemos que descansar para trabajar, para hacer nuestro quehacer. Hasta la cama perdemos. Imagínense dormir en el piso. O sea, hasta la cama. Aquí tiene que ver con hacer, fíjense, la voluntad de Dios siempre, hermanos. Siempre es hacer la voluntad de Dios. Porque muchos hermanos se quedan, entonces no le voy a prestar. No. Aquí tiene que ver con hacer la voluntad del Señor. Las deudas pocas veces están dentro de esa voluntad. ¿Sí lo sabía? Están pocas veces. Y nos hemos metido, y lo digo en primera persona, en ese tipo de problemas de deudas. Qué difícil es salir de esas, ¿no? Bien difícil, bien difícil. Como dice en otro proverbio, dice que las deudas, ¿qué hacen? Nos hacen esclavos de ellas, del que nos presta. Entonces, muchos lo aprendemos como a la brava. Yo también, ¿eh? A la brava lo aprendemos, cometiendo el error, pisando ahí mal y cayéndonos. Pero si alguien me hubiese ayudado, pues, ¿qué pasa? Lo hubiese quedado mal, en mi caso. Si alguien, cuando yo andaba endeudado y mal, si alguien me hubiese ayudado, ¡ay, hermano, aquí está, mire! Lo voy a ayudar porque yo puedo. Yo a él lo hubiese quedado mal. Y yo hubiese sido una piedra de tropiezo para él y para mí también. Ni hubiese crecido yo o madurado en la fe, y al otro hermano le hubiese puesto pues una vara de tropiezo. Entonces, por eso es muy cuidadoso ese tipo de cosas. Cuando alguien se mete en deudas, empieza la confianza pues a no ponerla en Dios. A veces es necesario saber esperar los tiempos de Dios. Consejo número 4. Pues nos está dando, ¿no? Nos está aquí como la acupuntura, el otro está hablando. Aquí me está metiendo muchas agujas. Consejo 4, y son 30, ¿eh? Bueno, vamos a terminar todas, pero nomás les digo algunas. Vamos a terminar todos así, agujereados. Consejo 4, en el 28. No cambies de lugar el lindero antiguo que establecieron tus padres. Miren, esto muchas veces cuando lo leemos en la Reina Valera, ay, no lo entendí, ya pasó. Pero es algo importante. En la Nueva Traducción Viviente dice, no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. En la antigüedad, hermanos, las tierras eran el principal método de heredar a los hijos. Las tierras eran casi todo lo que podía uno heredar. Las tierras se pasaban por generaciones y generaciones, y ya había hablado Dios respecto a esto, y Él estableció unas leyes muy buenas, intergeneracionales. ¿Para qué? Para que no se herede pobreza. Fíjense, yo la otra vez lo comenté, pero es importante saberlo. Los gobiernos seculares del mundo, si aplicaran esta regla de Dios del Levítico 25, serían, todos vivirían en paz, en armonía y prosperidad. Es en Levítico 25, no lo busque, anótelo, está la ley que habla Dios, el reglamento que nos pone del jubileo. ¿Qué es el jubileo? Que cada 7 veces 7 años, o sea 49 años, al siguiente, ¿en el año cuál? 50. En el año 50, todas las deudas son perdonadas. Todo esclavo, porque ahí muchas veces cuando uno no podía pagar, pues dice, bueno, te pago con trabajo. Y se esclavizaba, como ahora nos esclavizan empresas, pues antes los esclavizaban, se esclavizaban así, pues ni modo, se esclavizaban, pero Dios es sabio para que tu hijo y mi hijo no sean esclavos de mi mala situación particular. Dios dijo, cada 50 años se termina eso, cada 50 años cada uno vuelve a su tierra, le devuelven la tierra al que no tenía dinero y tuvo que vender su tierra, se la devuelven a su heredad. Fíjense qué hermosa estrategia, qué maravilloso es nuestro Dios. Todo el mundo sigue con sus terrenos, todo el mundo vuelve a iniciar con chances de poder cultivar, de florecer, de hacer un negocito. Todo el mundo tiene la misma oportunidad. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Él lo dejó así. Algún día, Él cuando gobierne directamente estos 1000 años en la tierra, pues va a aplicar esta ley. Y vamos a ser todos iguales. Amén. Consejo número 5. Versículo 29. ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará. No estará en presencia de los de baja condición. En otra versión, en la de Dios habla hoy, dice, el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. El hombre de Dios es un hombre, ¿qué? Trabajador, diligente, que se esfuerza en su trabajo, significa. Segunda de Tesalonicenses 3:10, no lo busque, dice el apóstol Pablo, una cosa que escuchamos, ¿no? Pero a veces no nos gusta oír, el que no quiera trabajar, que no coma. El que no quiera trabajar, no coma. ¿Quiere hacer dieta? No trabaje. Entonces, ya para los que siempre en enero nos ponemos, ay, vamos a bajar 10 kilos. ¿Quiere bajar 10 kilos? Pues no trabaje. Porque así dice la palabra. Pero es importante eso, ¿no? Siempre nos tienen que ver como personas trabajadoras, no que se despiertan y van y bueno, ay, es que no tengo trabajo. Ah, bueno, pues entonces ahí está en la casa, ahí se pone a orar, hay muchas cosas que hacer. No estar ociosos es la principal regla de un cristiano, no estar ocioso. Un cristiano no está ocioso. Consejo número 6, ahora ya pasamos al capítulo 23, versículo 1 al 3. Cuando te sientes a comer con un gobernante, considera bien lo que está delante de ti. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan de engaño. Aquí también es necesario, vamos a desmenuzarlo en una versión más actual. La palabra de Dios para todos dice, cuando te sientas a comer con alguien importante, recuerda bien con quién estás. No te apresures a comer aunque tengas mucha hambre. No te llenes de los manjares que te ofrezcan, porque te pones en evidencia. ¿Sabía que Dios nos da consejo para todos, hermanos? Fíjense este consejo que nos da. Hasta para hacer negocios, hasta para hacer un buen trato o una negociación. Aquí está. Miren, cuide siempre sus modales, sea prudente, controle sus ímpetus. Dice, aquí la palabra poner en evidencia significa, en otras versiones dice que no dejes que te engañe. O porque te puede estar engañando. ¿Pero qué significa este engañar? No significa que lo está engañando de hacerle una jugada mala, sino en el sentido de poner a prueba para medir la calidad de esa persona. O sea, lo mide en la calidad. Para eso, te puede estar probando esa persona y tú tienes que ser prudente, ¿no? Pues, oye, te ofrezco así, ay, sí, todo lo acepto, vámonos. Y agarra y se traga todo. Y no, eso es lo que no dice. Sé prudente. Consejo 7, versículo 4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Haz de hacer volar tus ojos tras las riquezas, siendo estas, ¿qué? Nada. Porque ciertamente se harán alas como de águilas y volarán al cielo. En la otra versión dice, no hagas de la riqueza tu única meta en la vida, pues son como las águilas, abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto desaparecen. En otra versión dice, no arruines tu salud por las riquezas, más bien sé sabio y deja esa obsesión. En un momento las tienes y luego se esfuman, vuelan tan alto que parece que tuvieran alas como las águilas. Y en otra versión, nomás el versículo 4, dice, no te desgastes tratando de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Está claramente, esto claramente nos habla del amor al dinero como raíz de todos los males, como dice en 1 Timoteo 6, yo lo voy a leer, no lo busque, 1 Timoteo 6, 6, lo voy a leer desde el versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ya leyendo eso, pues, ¿quién quiere hacerse rico? O sea, dice, no, pues así dice la palabra, hermanos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron de la fe, primeramente. Se desviaron del camino de la fe y sufrieron mucho por eso. ¿Sí me entiende cómo la palabra de hoy tiene relación con este pasaje? No hay que olvidar que sufrir por la fe, ¿qué nos trae? Gozo. Hermanos, los que andamos en el servicio al Señor, lo sabemos. El sufrir, el tener sufrimientos, aflicciones en el servicio al Señor, siempre trae gozo. Siempre. Sufrir por las cosas de este mundo, que dice recién la palabra, trae dolor y amargura. Esa es la diferencia. Vamos a sufrir. ¿Por qué quieres sufrir? Porque la sufrir por el Señor, por andar en el camino de la fe, trae gozo. Y si no, venga y me dice, oye, hermano, no, a mí no me trae gozo. Lo hablamos. Pero sí, siempre trae gozo. Es un gozo indescriptible. Una paz, que empieza con la paz. No me va a dejar mentir muchos hermanos aquí que estamos sirviendo al Señor. Consejo número 8, voy a ir hasta que los niños vengan. Versículo 6, no comas pan, o sea, hacer tratados, negocios, con el de malas intenciones, dice, o sea, el avaro, ni codicies sus manjares deliciosos, o sea, sus posesiones logradas de esa manera. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Vomitarás tu parte que comiste y echarás a perder tus suaves palabras. Esta es una buena advertencia para todos los que se quieren asociar para hacer lo que sea, hasta para hacer una asociación de salve a los animales. O sea, en el mismo versículo, en Palabra de Dios para Todo, dice, no te sientes a la mesa de un avaro y aléjate de sus manjares, porque así es la clase de gente que siempre piensa en el costo. Así que aunque te diga, come y bebe, no es sincero contigo. Y si comes de su comida, te dará náuseas. Terminarás vomitando todo y la sobremesa será un fracaso. El avaro es aquella persona que solo ve, ¿por quién? Por sí mismo. Sí mismo. Todo el que trata con este tipo de personas terminará, dice la palabra, lastimado. Tarde o temprano terminará lastimado. Yo lo he vivido, yo sé que varios de ustedes también. La sobremesa será un fracaso, dice la palabra, la sobremesa. El después, el after, en inglés, de hacer un negocio o algo, un trato con ese tipo de personas, o algo junto a ese tipo de personas, siempre nos va a salir caro. Vomitar significa que de lo que tuviste como ganancia en esa relación o negocio, terminarás gastando o sufriendo más que los beneficios que pudiste conseguir. O sea, ¿sí entendieron? O sea, me hice un trabalenguas. El Señor Jesús lo advirtió en Lucas 16, 13. En Lucas 16, 13, el Señor nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Eran avaros y se burlaban de Jesús, porque ellos, los fariseos, pensaban que podían servir a Dios y a las riquezas. ¿Entienden? Por eso se burlaban de Jesús. Tú no sabes, porque no tienes dinero. Como no tienes dinero y eres un pobretón, Jesús, entonces necesitas, no como nosotros. Nosotros servimos a Dios y aquí estamos, fíjate, con las riquezas. No es tan fácil, y más cuando se trata con Dios. El avaro, la definición dice, persona que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. En otra definición, miren, es gracioso la otra definición. El avaro es un personaje tipo adinerado y codicioso que vive en la miseria por el fin de ahorrar y tener más dinero, que ni siquiera a él se presta. O sea, es tan avaro que ni a él se quiere dar un solo peso. Ay, me quiero gastar esto. Ay, no, es que mejor lo acumulo. ni a él mismo. Fíjense, hasta risa medio cuando vi la definición. La Biblia condena, hermanos, lo importante viene ahora. La Biblia condena este tipo de pensamientos y comportamientos. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Miren, no puede ir al reino de los cielos los avaros. Aquí está. En las características que debe tener un obispo o anciano o líder o pastor, se dice que no sea avaro en forma específica. Ahí está en primera de Timoteo 3:3, para los que apuntan. Y nos advierte también que en los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo ahora, serán épocas peligrosas, dice en 2 de Timoteo 3. Y el hombre malo, lo empieza a describir el apóstol Pablo, y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y empieza, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Estos evita, evítalos. Dice, muchos de estos caracteres tienen relación con los consejos que ahora estamos viendo, ¿sí o no? A estos evita, es una advertencia del Señor, evítalos. Consejo número 9, Proverbios 23, 9. No hables a oído del necio, porque despreciará la prudencia de tus palabras. En otra versión dice, no gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. Bueno, yo ahora no estoy desperdiciando mi saliva, porque aquí no hay necios. Nuestro Señor, fíjense, nos da esta misma enseñanza en otras palabras, ahí en Mateo 7, capítulo 7, versículo 6. Dice Jesucristo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué mejor consejo para los que hoy escuchan este mensaje? ¿Cuántos necios hay aquí? Pues nadie. ¿Cuántos hijos de Dios? Amén. Aquí todos estos consejos de Dios van a influir y encaminarnos en nuestras vidas. Cuando predicamos el Evangelio de salvación, debe uno hacerlo con valentía, pero no te entrelaces en vanas discusiones, ni mucho menos en pleitos, pleitos no, violencia no. Y no tienen sentido porque no damos testimonio al andar ahí discutiendo y haciendo debates. ¿Ves esos debates que hacemos de repente cuando estamos, cuando mi papá me pasó hace unos años, que me decían cualquier cosa de doctrina y yo ahí me encendía? Y empezaba. ¿Qué ayudó? En nada. No ayudó en nada. Hermanos, no se metan en pleitos predicando la palabra de Dios. Hablen la palabra de Dios con valentía, pero no se metan en pleitos. Último consejo número 10, Proverbios 23:10, porque ya vinieron los niños. No cambies de lugar el lindero antiguo, ni entres en los campos de los huérfanos, porque su Redentor es fuerte. Él defenderá contra ti la causa de ellos. Acá significa, tiene que ver con el consejo número 4. Si recuerdan el consejo número 4, aquí lo hace más específico. Nos dice, no engañes. Los linderos son esos, no andes, y menos si la otra persona son huérfanos. O sea, los huérfanos y las viudas eran las dos clases más vulnerables de la sociedad. Y dice Dios, y lo pone, fíjense, el mismo consejo lo repite, el 4 en el 10. ¿Por qué? Para dar más énfasis. Ojo, el 4, recuerda el consejo 4 que te di. No lo hagas, no te atrevas, porque yo te estoy viendo. ¿Vieron cuando te di? Te estoy viendo. Y vas a ver si lo haces. Y acá está específico, te dice los huérfanos, o sea, los vulnerables. No los hagas, porque hay una tendencia en el hombre malo de aprovecharse ¿del quién? Del más débil. Y ahora sí cierro, hermanos, ahora sí. Consejo 11 y último. Aquí, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras del conocimiento. Versículo 12 era. En otras palabras dice, entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras de conocimiento, a las palabras de Dios. ¿Qué mejor consejo para cerrar el mensaje de hoy, hermanos? Aquí cerramos con el título de la prédica de hoy. Dios da las reglas, Dios nos da las instrucciones y también las bendiciones. Sabemos que Él es el origen de todo eso. Lo sabemos, nosotros sí lo sabemos. Por ahí la gente que va pasando no lo sabe. Por eso nosotros debemos explicarles, pero nosotros sí lo sabemos. Nosotros debemos entonces entregarnos a obedecer, a tomar las decisiones correctas. Eso es todo lo que nos pide el Señor, nada más. Él nos da todo, Él hizo todo, puso todo, nos dio la vida. Solamente nos dice, toma las decisiones correctas. Ahí está mi Biblia, ella te va a guiar. Y si eres mi hijo, ahí te voy a dar mi Espíritu Santo. Y entre mi Espíritu Santo y la palabra de Dios, te van a guiar a buen puerto. ¿Usted lo cree, hermanos? Vamos a oír y aplicarlas. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Abra su corazón. Asincérese con Dios. Hoy Dios nos ha hablado. Nos dio consejos, mandamientos, hemos repasado y hemos refrescado algunos mandamientos que habíamos olvidado. Pero Él nos enseña para nuestro bien, para que tomemos las decisiones adecuadas, para que le sigamos, para ser bendecidos. Y en esta carrera de la fe hay sufrimientos, hay aflicciones, dice el Señor. Pero esos sufrimientos, cuando tienen que ver con hacer el bien, con hacer, con ser piadoso, nos dan paz y nos dan gozo. Ya lo hemos experimentado, mi Dios, y te damos gracias por usarnos. Señor, perdónanos porque también sufrimos consecuencias del pecado, consecuencias de la desobediencia y consecuencias de no seguirte y porque no escuchamos tu voz. Muchas veces no sabíamos que había que hacerlo así porque no leíamos y escuchábamos tus palabras. Hoy la hemos escuchado, Señor, y no tenemos excusa. Queremos seguir escuchando tu voz escuchándote, mi Dios. Porque así yo y mi familia seremos salvos y estaremos en la presencia tuya allá en los atrios celestiales. Oh Señor, sí confío en ti. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a tomar las decisiones correctas. Las decisiones que te agradan a ti, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Amén.